probaron insertándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. A sonar Everything About You de Ugly Kid Show. Este es un EP que también lo guardo como con un cariño especial, un valor especial. En el año 91 apareció Ugly Kid Show. Ahí fue donde empezó mi necesidad de conocer música, de escuchar, de todo ese hambre de conocimiento y experimentar. Y en esa época, como fuentes de información de música, era alguna revista que se considera importada, española o Estados Unidos, o británica, creo que británica, no. O el canal Music 21, que estaba en el cable. Y en esa época rotaron al cansancio el video de este tema y el de Alive de Pearl Jam. Y yo los conocí así, a Pearl Jam y a Ugly Kid Show. Y me encantaba, y dije, yo tengo que conseguir eso. Entonces salí en busca, y por suerte conseguí que recién había salido, esto es del año 91, el EP este, que es previo al primer disco de la banda Ugly Kid Show, y que tenía una, digamos, después en el disco incluyeron este tema en otra versión un poquito modificada, y del EP, en el disco oficial, el primer disco de la banda, incluyeron otro tema del EP, también con alguna modificación, pero este EP tiene un tema que es como una reversión de un clásico de Black Sabbath, Sweet Leaf, que es Sweet Leaf Country Club, porque le hicieron, digamos, le hicieron un medley con un tema de ellos. Y es un EP que no sé si se consigue, o sea, la verdad que no me fijé, pero me parece que es una pieza muy, para mí, por lo menos, muy entrañable, y que fue un hito una adquisición importante en esa época. Por eso quise ponernos que suene de cortina. Y ahora vamos a escuchar otra banda, se llama Electric Love Hawks, una banda desconocida. Que yo otra estoy contando algunas patologías, ¿no? de mi personalidad. En el VHS, en su momento, de Decade of Decadence de Motley Crue, había una parte que, bueno, yo sabía que algunos integrantes producían bandas, y Tommy Lee aparece una parte contando, o digamos, mostrando sus actividades fuera de la rutina de la banda. Y hay una escena que está él en su estudio, ¿no? Como laburando en una canción de una banda, de otra banda, como productor. Y me encantó ese fragmento musical. Al día de hoy me parte la cabeza. Y al día de hoy que no pude descubrir a qué se refiere, que, digamos, de quién es ese tema. Pero bueno, salí en busca de eso. Y al poco tiempo eso me llevó a saber de que, bueno, había producido un par de bandas. Y una de ellas era esta, Electric Love Hawks. Y bueno, paso siguiente, me faltaba conseguir el disco. Y lo consigue recién en enero 95 en la ciudad de Florencia, Italia. Y que lo tengo con ese packaging que venía en caja de cartón más grande, rectangular. Y como dato de color, uno de los guitarristas de Electric Love Hawks es Dave Kushner, quien fue el segundo guitarrista de Velvet Revolver. Y previo a eso, tocó en Suicide and Tendencies. Y el bajista era, el nombre no me lo acuerdo ahora, pero Lemie creo que es el apellido, que anduvo tocando, formando parte de alguna de esas bandas. Todo esto no tengo nada anotado, ¿no? Vos, Juan, podés atestiguar. Es todo recuerdo de vivencias. Así que vamos a escuchar un temazo de Electric Love Hawks, se llama Mr. Fan. Disfrútenlo. We'll be right back. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho raptor. Todos los martes a las 22 horas. Sonando y se está yendo de a poco la canción Mama Tequila, de una banda también de los 90, se llamaban Circus of Power, una banda de hard rock con un sonido pero un poco más pesado, tenía algunas, sí, una sonoridad un poquito más pesada. Este no es su primer disco, pero sí fue el más conocido, y contaba con la participación, este disco cuenta con la participación de Ian Astbury, cantante de Cult, y no me sale el nombre, Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains. Me hace un favor a ver si lo logran, fijarse en la parte de atrás del disco, qué año, de qué año es, que no me lo acuerdo. Debe ser 93, ahí va, bien, perfecto. Otra de los discos que guardo así con bastante aprecio y lo valoro bastante como uno de los tesoritos que yo siento tener en mi discoteca. Les recuerdo a quienes por ahí se sumaron hace poco, estoy abriendo un poco o mostrándole un poco mi discoteca, haciendo un recorrido aleatorio y caprichoso. Después un poquito más fuerte. Jeans and a corset. Jack is in his best. Riding a spec cat. Lo que están escuchando es una versión alternativa, un demo, capaz, no me acuerdo ahora bien cuál de las cosas es, del clásico de la Velvet Underground, Sweet Jane, clásico de la historia del rock. Tuve la oportunidad de viajar de mochilero a Europa un año y obviamente volví con una cantidad de discos. De hecho descarté unos borseguíes que ya estaban bastante maltrechos, los dejé en una habitación que paré en Madrid para hacer espacio. Y en el medio del viaje, ¿no?, me encuentro, digamos, con Javier, mi hermano menor, Javier, que es parte y fue gestor del Bicho Reactor en sus inicios. Era chico, él tenía 15 años, y bueno, tuvimos unas experiencias solos en algunas ciudades de Europa, y cuando se volvió, porque se volvió antes, le mandé todos los discos para que yo poder seguir continuando mi viaje y sumar discos. Y este es uno de los discos que compré en ese viaje. Lo compré en el Tower Records de Londres. Es una edición especial del disco Loaded de la Velvet Underground. Y que es maravilloso, no solo porque el disco es genial, sino que por todos los extras, bonus tracks y material inédito hasta ese momento que tiene. Por ejemplo, que es algo que hemos hecho sonar en el Bicho Reactor más de una vez, es el embrión del tema de Lou Reed solista, Satellite of Love, que en este material extra que tiene esta edición especial contiene este material así de demo, de grabación casera. Así que también tenía ganas de... porque es otro de los discos que para mí le tengo un valor y un aprecio especial. Ahora nos vamos... capaz que cerramos el bloque con esto, vamos a ver. Es también contemporáneo, esa época de hambre de descubrir conocimiento. Había conocido en ese momento se usaba, o digamos, existía como una revista, pero en VHS, se llamaba Hard and Heavy, y me regalaron, no sé si para Navidad o qué evento, qué momento, qué situación, me lo regalaron y contenía ahí, digamos, a partir de ese VHS descubrí muchas bandas. Descubrí Hanoi Rocks, descubrí, bueno, ya lo conocía, pero tenía un mini documental de Guns N' Roses con el debut de Matt Sorum en Rock in Rio, si no me equivoco. Descubrí Testament, descubrí, bueno, ahora no me acuerdo, pero una de las bandas que descubrí es The Dogs D'Amour, una banda que después me hice súper fanático, me encanta el día de hoy. Y durante mucho tiempo no pude, no lograba encontrar material. Lo primero que encontré, que pude conseguir de Dogs D'Amour, es este simple, que cuando lo conseguí no tenía ni idea lo que era un simple. Era un simple adelanto de lo que iba a ser el nuevo disco, en el cual ya el guitarrista no formaba parte. Todo esto me enteré después, lo supe después. El simple es All or Nothing. Durante mucho tiempo no supe que All or Nothing es un clásico de Small Faces, la banda de los 60 de Steve Marriott, y el embrión de Faces. Y no sabía que era un clásico del rock, pero me encantó, me partió la cabeza, y durante mucho tiempo yo consideré, o digamos, para mí All or Nothing era un tema del que iba a ser nuevo disco en esa época de Dogs D'Amour. Y es una reversión y me parece que está más que a la altura de la original, super, mucho, muchísimo más allá de la dignidad, sino muy bien logrado. Así que otro tema que ha sonado bastante el Bicho Reactor, pero que tengo ganas de que vuelva a sonar, es la versión de Dogs D'Amour del clásico de los Small Faces, All or Nothing, de un simple. El bicho reactor.